¿Cómo era Cañas Gordas antes que llegaran los españoles? Antes de llegar los españoles aquí en Cañas Gordas, estas eran tierras libres. Pues tampoco se llamaba Cañas Gordas, no me sé el nombre, pero no es que nos llamaba Cañas Gordas. Estas eran tierras libres, con piedras, chozas. La arqueología nos ayuda a imaginar el pasado. Estamos realizando excavaciones arqueológicas en el municipio y queremos compartir nuestro trabajo del proyecto Mar 2 con la comunidad e invitarlos a imaginar qué hacer con todas las huellas del pasado que hemos hallado en veredas como Chontaduro, La Balsa, Rubicón o La Guadita. Lugares que nos permiten conocer cómo vivieron en el pasado antiguo los antepasados de Cañas Gordas. Este es nuestro programa Arqueocañas, realizado con el equipo de estudiantes Cañas Discover. Muy buenos días, mi nombre es Isabel Cristina Sepúlveda y estás escuchando Arqueocañas, un grupo conformado por niños y jóvenes con el nombre de Cañas Discover, que quieren aprender y descubrir la historia de su municipio. Recuerden, nuestro lema es explorar y descubrir. Muchas gracias. Pues yo creo que era todo así bosque, no habían casas. Y pues como dice la historia de Cañas Gordas, habían unas cañas muy gordas y yo creo que era así todo lleno de eso. ¿Cómo era cuando llegaron los españoles? Pues Cañas Gordas, cuando llegaron los españoles, probablemente era como más espeso el bosque. Seguro había unos claros donde habían aldeas o viviendas nucleadas, como se ha podido encontrar hacia la vereda del Chontaduro. Pero aún falta registro arqueológico para reconstruir el paisaje como tal. Sin embargo, podemos decir que la Guadua sí estaba muy presente, porque cuando llegan aquí hace más de 300 años, las referencias que dan es de las guaduas grandes, de las cañas gordas. La arqueología permite imaginar de forma razonada el pasado. Permite crear interpretaciones de eventos y personas muy lejanas. Aunque todos podemos ilustrar un pasado que habla más de nosotros mismos que de aquello que realmente ocurrió. Y nos podemos hacer todo tipo de preguntas. ¿Cómo hacían música? La música la hacía mediante los huesos, las ruedas y los palos. ¿Cómo se decían los indígenas? Pues con taparrabos. ¿Y qué comían? Comían cebras. Ellos cazaban en los arroyos, en los ríos, cazaban peces y también cazaban animales más grandes. Pues hacían jabalíes. Cuando llegó el sedentarismo, capturaban animales, los reproducían y se los comían. Se vestían antes con hojas, paja y trapos viejos. Sí, pues cosas que encontraban, ¿no? ¿En qué creían? Creían en los dioses del agua. Los indígenas creían en los dioses de la naturaleza, los dioses del agua, los dioses de la lluvia, del cielo, bueno, sí, de todas, de la tierra. Y todos los dioses. ¿Cómo se decían los españoles? Los españoles se decían con ropa elegante y con ropa medieval. Ajá, con trajes. Con armas. Elegante. Smoking. Sí, fuerte más. ¿Qué comían? Las mujeres se vestían con unos vestidos esponjados muy elegantes. Elegías como de eso de princesas que aparecen solo en los cuentos de Disney. ¿Qué comían los indígenas? Los indígenas comían lo que cazaban y lo que encontraban en los árboles. Y los elementos que se encontraban en la madre naturaleza. Y lo que cultivaban. ¿Qué creían? En los dioses. Como por ejemplo en el dios del sol. Creían en Poseidón. Es que en Poseidón no creían en eso. Poseidón. En el dios del mar, en el dios del cielo y de ya no sé más. Así, de las lluvias y de ya no me acuerdo más. Junto al equipo Cañas Discover, estamos invitando a la comunidad de Cañas Gordas a conocer la historia más antigua del occidente antioqueño. Y en las excavaciones del proyecto Mar 2, hemos hallado miles de objetos arqueológicos, piezas de ollas, herramientas de piedra y posiblemente huellas de la antigua alimentación indígena que deseamos compartir y que sea parte de la cultura del municipio. Comían pescados, comían pulpos, comían varias, muchas cosas, por ejemplo, como si se movieran, cosas que se muevan. ¿Qué comían? Comían insectos, murciélagos, lo hacían en una especie de sancocho, lo fritaban. ¿Es en serio? A mí me encantan los murciélagos. ¿Para comer? Oigan, para acariciarlos. ¿Qué comían los indígenas? Yo no sé, yo creo que bichos o cuando cazaban animales, como por ejemplo si venía un venado, lo cazaban para comer. Y yo no sé si en ese tiempo existía el fuego, yo creo que si existiera lo calentaban, si no se lo comía crudo. Sí existía el fuego. Desde el equipo de arqueología del Consorcio Única, nos estamos preguntando por la vida cotidiana de los habitantes del pasado, asociados a las cuencas de los ríos Cañas Gordas, el río Chuzá y el río Sucio. Queremos reconstruir la dieta alimenticia y las prácticas asociadas a sus viviendas, que es lo que más hemos encontrado. Sin embargo, no solo la arqueología hace uso del pasado o se atreve a interpretarlo. Hemos conocido la apuesta de dos hermanas, Margot Gómez y Gloria Rendón, quienes nos invitan a acercarnos a los ancestros a través de una planta que lleva miles de años acompañando a los humanos de América, Centro de Domesticación del Cacao. Estuvimos con el equipo de estudiantes para que nos presentaran su propuesta, que busca fortalecer la historia del municipio. Bueno, nosotros le vamos a hacer una serie de preguntas. Mi primera pregunta es, ¿qué la llevó a crear este proyecto? Cacao Ancestros nace de la necesidad de rescatar las costumbres de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. Entonces siempre quisimos, o sea, en memoria de ellos, colocarlo ancestros, porque ya es el pasado de nosotros, los ancestros. En su estado silvestre, el origen del cacao se ha rastreado en la cuenca del río Amazonas, pero se conoce que fue domesticado en América Central y popularizado por comunidades indígenas de México, desde donde se conoce como chocolate. Salomé, nosotros elaboramos la pasta de chocolate, que es la que hacemos para batir, la que comúnmente vemos en la chocolatera que las mamás baten con el molinillo en la mañana, en la tarde o en la noche. Hacemos también unas barras, todo es natural, 100% natural. El cacao que nosotros utilizamos, lo utilizamos desde que llega de los campesinos y aquí le hacemos todo el proceso. Otro es las barras, que las hacemos a un porcentaje. Tenemos al 38, al 50, al 70, al 80 y al 100%. ¿Qué quiere decir esto? El 38% es menos cacao, tiene leche y tiene panela. Viene a ser para nosotros el chocolate comercial, o es el que, digamos, le podemos hacer como la semi-competencia a la chocolatina Jet. Lo trabajamos también con panela, tratando de que sea todo muy natural. No azúcar, sino panela. Las propiedades del cacao o del chocolate amargo han sido reconocidas a través del tiempo. Es rico en fibra, hierro, magnesio y es una poderosa fuente de antioxidantes, entre otros muchos beneficios. Yo tengo un testimonio personal. Yo tenía un problema de circulación y gracias a Dios y gracias al chocolate, hace más o menos 2 años estoy totalmente sana. Estuve en muletas más o menos 2 años. Para mí fue pues muy traumático Y fuera de eso, he rebajado más o menos unos 15 kilos. Por aquí me encuentro algo y dice, es un poderoso antioxidante, previene el Alzheimer, ayuda a la presión arterial, reduce el estrés, tiene vasos dilatadores, o sea que nos sirve para los problemas circulatorios. Y el otro es que previene enfermedades cardíacas, o sea que otra de los beneficios del cacao es que es la bebida de la felicidad. Dicen que es un energizante tan fuerte que uno con una taza de chocolate puede aguantar todo el día sin alimento. Es como un mito que mi mamá tiene, en la que dice que el café, como tanto el chocolate así, pues como el cacao, llevan a, o sea, llega al cerebro de los niños muy fuerte y eso o nos vuelve hiperactivos o no sé, pues no, o sea, perdón por la expresión, pero prácticamente dice que nos dejan brutos. Hay un mito que cuando las mujeres están embarazadas no pueden tomar chocolate porque les afecta a los niños. No, de todas maneras, como usted mismo lo dice, son mitos. Son mitos porque inclusive el chocolate es un alimento, entonces al ser alimento te va, o sea, te va a nutrir, te va a servir mucho para la parte física. Cacao Ancestros, una apuesta por recuperar la historia, es también una oportunidad para crear sinergias, redes de distribución y fortalecimiento de la producción campesina en el municipio. En este momento inclusive estamos integrando a los cacaoteros para nosotros poderle comprar el producto a los campesinos de aquí mismo de Cañas Gordas, un producto bien procesado, bien cultivado, bien trabajado. Entonces esto a nivel económico va a favorecer mucho lo que son los campesinos, porque entonces ya si tenemos un cacao mejor cultivado con todas las técnicas, el campesino va a poder vender, este cacao mucho, mucho mejor, le vamos a comprar a un mejor precio al campesino. Entonces esto va a ser, digámoslo así, un gana y gana, tanto para el campesino como para nosotros, y esto va a generar economía municipal. Vamos a tener, digamos, capacitaciones, integraciones donde vamos a mostrar el proceso del cacao, van a tener toda esa experiencia de las personas de cómo se procesa el cacao, van a mirar de que realmente no es un cacao que está mezclado con nada, sino que es un proceso totalmente natural y artesanal, que no tiene ninguna mezcla, no se le saca ningún ingrediente, pues por ejemplo la manteca de cacao, que en la mayoría de las veces se les retira la manteca de cacao porque es la beneficiosa, en este caso no, la manteca de cacao, continuamos con la manteca de cacao. Y lo otro muy importante es que entonces también van a poder consumir el cacao acá, el chocolate. Nos interesa mucho la cultura, nos interesa mucho esa parte atrás de nosotros. Entonces queremos recopilar, aprender mucho de nuestra cultura, digamos nuestra cultura indígena, porque fueron los indígenas los que empezaron a cultivar y a tomar el cacao. ¿Qué clase de panela utilizan? No, en este momento estamos utilizando la panela natural, panela de caña. Utilizamos panela agrobalsa, panela de algunos productores de acá también de Cañas Gordas, y hay momentos en que utilizamos panela también de los de Frontino. A ver, la primera historia del chocolate, quería pues también mencionarlo porque fue mi casa con mi mamá, aunque en mi casa no se producía cacao, ¿sí? Porque es donde nosotros vivíamos, es tierra fría, y entonces allá no produce el cacao. Entonces mi abuela, que vivía aquí en Cañas Gordas, conseguía el chocolate, se lo enviaba, se lo mandaba a mi mamá, y nosotros en mi casa, mi mamá entonces tostaba el cacao, lo descascarillábamos, lo molíamos y nosotros, como todos ustedes también, le corríamos a la máquina porque eso era muy duro molerlo. Entonces no queríamos moler el cacao. Entonces le decíamos a la mamá que no nos gustaba el cacao porque no queríamos molerlo. Pero es esa, y viene, a ver, ancestros, para muchas personas aquí en Cañas Gordas, quien conoció a la señora Ercilia Puerta en la vereda de Media Cuesta, ella vivía en Media Cuesta, era mi abuela, y entonces esa tradición prácticamente viene, pues, más conocida como de mi abuela, Ercilia Puerta, aquí en Media Cuesta. O sea, que esto es este cacao ancestros es dedicado a la abuela Ercilia, que vivía aquí en Media Cuesta. La apuesta de cacao ancestros busca fortalecer no solo una apuesta económica, sino que apunta a crear espacios para el municipio, lugares de encuentro, de participación y compañía. Queremos que de pronto aquí se puedan hacer conversatorios, se puedan hacer tertulias, se puedan hacer, digamos, también muestras de bailes antiguos, de cosas antiguas, o sea, poder conversar de lo que es nuestra cultura, hacer esas tertulias, esos conversatorios de lo que es la cultura de Cañas Gordas, cómo vamos recopilando, cómo vamos rescatando toda nuestra cultura, porque este sería un espacio para todo Cañas Gordas, abierto al público, para todo nuestro pueblo, y más adelante vamos a ir teniendo, porque vamos a ir colocando como una especie de museo con respecto a lo que es el chocolate y mucha cultura también de nuestro pueblo. Usted dice que las personas van a poder participar de esto, pero los jóvenes menores de 18 años también, ¿o no se pueden incluir? No, como Casa Cultural todo el mundo se puede vincular, porque es que es un espacio para todo el mundo. Tanto para nosotros recopilar y reconstruir nuestra cultura, como para todos ustedes, los jóvenes, los niños, vayan aprendiendo también de nuestra cultura. El cacao se llama Teobroma cacao, que significa alimento de los dioses. Se conoce que llegó, por ejemplo, a la parte de España, llegó a través de Hernán Cortés cuando estaba en México, y se consideró en la época, por ejemplo, en México, que fue donde más se dio a conocer el consumo del cacao. Entonces se decía que muchas veces le pagaban a los indígenas, a los esclavos, le pagaban era con una taza de cacao, le pagaban con moneda, el cacao como tal se tenía como una moneda, y era una moneda de pago, con eso les pagaban a los esclavos. Ya conseguimos una casa, que estamos aquí, diagonal al parque educativo. Yo creo que aquí en Cañas Gordas la mayoría de las personas conoció a la señora Ana Monsalve. Estamos en la casa que era de la señora Ana Monsalve. Invitamos también a todas las personas que nos escuchan, especialmente a las personas de edad, que nos puedan comentar de, digamos, de esas comidas o de esos platos que hacían, digamos, al desayuno anteriormente, que hoy no los hacemos, porque podemos armar unas cartas con esas con esos productos que hacían nuestras abuelas anteriormente. Entonces en mi casa el desayuno lo hacíamos de tal forma, por ejemplo, las migas, lo que llamamos comúnmente, por ejemplo, las migas de arepa revuelta con huevo y una taza de chocolate, ¿cierto? Seguiremos imaginando, investigando y hallando las historias del pasado para lograr crear un mejor futuro en Cañas Gordas. Invitamos a los vecinos del municipio a pensar qué hacer con el patrimonio arqueológico que ha sido hallado en las excavaciones arqueológicas que se adelantan en el proyecto de autopista Surabá. ¿Cómo se vestían los indígenas? Pues sacaban ramas y se vestían así con una cabuya. Los indígenas de ese tiempo se visten cogen como un tipo de mantel y se los amarran en la cintura y ya camisas normales. En los tiempos de hoy, ¿cómo se vestían los indígenas? Con hojas y ramas y hojas de plátano. ¿Cómo ¿Cómo se con hojas de viado? Hola, ¿cómo se decían los indígenas antes? Yo creo que con ropa elegante, bien fina. En eso no existe. ¡Ya, cómo! Y también, no sé, casi no sé sobre eso, pero yo creo que sí se está con telas finas, porque eran muy ricos y podrían ofrecerse ropa muy cara. ¿Cómo hacían música ellos? ¿Quiénes? Los indígenas. Yo creo que con todo lo que encontraba, como piedras, para hacer música, huesos, algo así. Interesante, es verdad. Bueno, ahora les quiero hacer la última pregunta. ¿Ustedes dónde aprendieron lo que me dijeron? Que hacían música con las piedras, que hacían con los troncos, que se vestían con hojas. ¿Ustedes dónde aprendieron eso? En la escuela, los profesores nos enseñan. En las clases de sociales. Mi abuela yo un día me puse a preguntarle cosas y ella me dijo. Sí, pero tú respondiste. ¿Dónde aprendiste todo lo que dijiste hoy? Pues lo que aprendí en lo que en las historias que me contaban, en los relatos de antes, en sociales, cuando yo antes estudiaba en una finca, pues por allá en una vereda, y por allá hablaban puras cosas de historia y eso. Esta nota fue realizada por Lauren David Cardona, Gisela Urrego Serna, Valentina Zapata, Salomé Herrera, Lisbeth Cifuentes, Briana Sofía Quintero Rondón, Cristancho Vargas, María Pablo Regocerna, Ana Sofía Uribe Brand, Margot Gómez y Gloria Rondón. Este programa se realiza gracias al apoyo y financiación de Autopista Urabá. Agradecemos a la municipalidad por el espacio de emisión radial y a la Casa de la Cultura donde realizamos los encuentros. Ha sido realizado por el equipo de arqueología del Consorcio Única.